el día te despiertas. Te sientes triste y cansado, casi ya ni piensas. La lucha recorre todo tu cuerpo para la siesta. Y nadie más a tu lado que salida presta. Ves que todo es negro, no pasando el tiempo. Más sin armamento y te sientes destrozado. Ya has sufrido demasiado, sientes pena por mirarte las venas que transita por tu mano. Deseas recuperar todo lo que hay en ti y no puedes esperar, tu presión te hace sentir. A veces quieres irte y morir, si ya no puedes sonreír. Piensa a mí en el arcano, ahora te lo prometo. Lo bueno de venir, mira al cielo, piensa a mí. No te haré pensar en mano, vales más de lo que crees. Todo el mal ya se ha alejado, te lo digo en este verso. Cuando la tormenta empieza a abarrotar tu universo, tus paredes del reverso y se empiezan a quemar. Yo resurjo de la nada y las haré apagar con un beso para poderte abrazar. Soy tu guarda, todo lo que puedo hacer para ayudarte. Todo lo que tienes ahí delante lo convertiría en armonía. Porque aún tienes la alegría, eres tú mi mediodía. Por ti yo mataría, te tiendo esta mano, te doy mi energía. Cada día para que saltes todo el muro que te encuentres, para que cantes diva mía. Lo que vale es el presente y tú sabes que te aporta una vía. Lo bueno, lo que quieres en esta vida, ¿qué te importa? Todo aquel que chique cada torta que recibes. Seré tu órbita al Marte, trataré de oxigenarte si me lo pides. Abrazarte con mis brazos, besarte, acariciarte, con palabras que del corazón me nacen, que me brotan por miles. Tienes tú toda mi fuerza, nunca dejaré de amarte. Lo mejor ha de llegar de ahora. Soy tu guarda, ya no hay caja de Pandora. Si no sabes lo que vales, enciende mi calculadora. Eres mi arte, la razón por la que escribo estas horas. Ha llegado mi hora y es la hora de quererte. Voy a 200 por hora porque necesito verte. Desde siempre tú fuiste la aurora y ahora nadie puede detenerme. Quiero sentirte en mis brazos para siempre tenerte. Los brazos del amor han llegado al oírte, como agua de abril a los lagos caerte. Para ti dejaré mi legado antes de irte, por siempre jamás a tu lado verte. No me dirán que soy débil porque saben lo que he luchado. Saqué mi fusil como un Resident Evil para librar tus cadenas del candado. Nadie más pasará por el aro, nunca más creerán en un imbécil. Invencible eres y no ha salido caro. Te reparo todo lo difícil a fácil, te amaré dando hostias sin reparo. Mataré como si fuese el aguacil, porque el salvarte es parte de mi tratado. Lucharé como 300.000, eres mi Venus, la dueña de mi condado. Sílfide eres, para mí el perejil. Nunca mires de por ti, no he peleado, porque sabes que todo lo hice por ti. Voy a 200 por hora porque necesito verte. Desde siempre tú fuiste la aurora y ahora nadie puede detenerme. Quiero sentirte en mis brazos para siempre tenerte. Los lazos del amor han llegado a oírte, como agua de abril a los lagos caerte. Para ti dejaré mi legado antes de irte, por siempre jamás a tu lado verte. No me dirán que soy débil porque saben lo que he luchado. Saqué mi fusil como el Resident Evil para librar tus cadenas del candado. Voy a 200 por hora porque necesito verte. Desde siempre tú fuiste la aurora y ahora nadie puede detenerme. Quiero sentirte en mis brazos para siempre tenerte. Los lazos del amor han llegado a oírte, como agua de abril a los lagos caerte. Para ti dejaré mi legado antes de irte, por siempre jamás a tu lado verte. No me dirán que soy débil porque saben lo que he luchado. Saqué mi fusil como el Resident Evil para librar tus cadenas del candado. Nadie más pasará por el aro, nunca más quedarás en un imbécil. Invencible eres y no ha salido caro. Que reparo todo difícil a fácil, te amaré dando hostias sin reparo. Mataré como si fuese el aguacil, porque salvarte es parte de mi trazado. Lucharé como 300.000, eres mi Venus, la dueña de mi condado. Si fideles, para mí el perejil. Nunca diré que por ti no he peleado, porque sabes que todo lo hice por ti. Voy a 200 por hora porque necesito verte. Desde siempre te fuiste la aurora y ahora nadie puede detenerme.